Claro. Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Sean bienvenidos, hora 14, tiempo de actualidad cercana, Radio Jodar, sintonía de la SER, son las 2 de la tarde y 16 minutos hoy en nuestro tiempo informativo. Tres ejes han concluido y con bastante esplendor, con éxito, las celebraciones de Semana Santa, con algunos datos reseñables y sobre todo con muchísima participación de vecinos de nuestra ciudad, incluso pues los que habitualmente no residen en el municipio, que aprovechan estas fiestas para acercarse hasta Jodar, con una ciudad pues absolutamente abarrotada en la celebraciones de las 8 entidades o cofradías que procesionan por las calles de la ciudad. Un éxito, sin lugar a dudas, el organizativo también. Y un dato en el que conocemos en esta jornada que no es bueno precisamente cuando en el resto del país sí habla de cifras más positivas. En la provincia de Jaén ha habido un nuevo repunte del paro con 376 parados más que en febrero. Así pues, en Jaén hay 1.561 desempleados más que hace un año por estas fechas, el mayor incremento en términos absolutos en todo el país. Por sectores, el paro bajó en agricultura, 796 parados menos que en febrero, y en industria, con 15 desempleados menos. Subió, sin embargo, el resto, encabezando el incremento del sector servicios, con 560 desempleados, el colectivo sin empleo anterior con 485 y la construcción, que añade 143 desempleados más. Datos negativos, no positivos, sin duda, en nuestra provincia, en una jornada en la que los datos en ámbito general son más halagüeños, pero en Jaén seguimos teniendo un problema estructural de proporciones realmente muy, muy graves. Y también un último eje informativo con la cuestión política, con ese comunicado de la plataforma la Asamblea Ciudadana Ganemos, que este pasado sábado ratificaba la candidatura a la alcaldía de Antonio Sánchez Herrera, presidente adjunto de la Asociación de Minusválidos, que tiene pues ya fecha próxima para la jornada de mañana, concretamente una nueva reunión de esta Asamblea Ciudadana para concluir en la candidatura definitiva y aclarar las fechas en las que se va a hacer presentación y presentación también ante la administración de dicha candidatura. Una jornada que también tiene apunte en lo político, porque desde la dimisión de ese grupo importante, 4 de los 6 concejales de Izquierda Unida en el ayuntamiento, para su paso al grupo mixto, hacían con un llamamiento extensivo a todas las fuerzas de la ciudad, decían, andalucistas, progresistas, socialistas o comunistas, para confluir en una candidatura única de cara a esas elecciones de 24 de mayo. El Partido Andalucista ha hecho público un comunicado en su espacio web donde dice que, si bien por motivos de cordialidad política va a mantener reuniones con esa finalidad en las próximas semanas, de momento no ha participado en ninguna reunión a nivel provincial para hablar sobre pactos o acuerdos con otras formaciones, y confirma su interés de presentarse, de concurrir a las elecciones como Partido Andalucista, una candidatura que encabece Juan López Blanco. Bueno, pues esos datos en el arranque del tiempo de noticias, un breve apunte de lo meteorológico. En este momento 19 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad, cielos que estaban inicialmente muy nubosos en la largo de la mañana, se han abierto algunos claros, la previsión de precipitaciones de carácter muy débil en todo caso a partir de las últimas horas de la tarde. Un mínimo alto y vamos al detalle en estos asuntos informativos del día. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. como lo oyes. Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953-78-5148. Hora 14 Jodar, con Javier López. Bueno, pues ya lo escuchaban en nuestro apunte en entrada en titulares, 376 parados más en la provincia de Jaén, los datos que se han conocido en el día de hoy, los que publica el Servicio Público Estatal de Empleo, el SEPE. Valoraciones para la Confederación de Empresarios de Jaén, más necesario que nunca incentivar la actividad productiva para transformar estos pésimos datos de nuestro mercado laboral, creando más y mejores empresas. Dicen que la provincia se mantiene ajena a la dinámica de recuperación que ha emprendido el resto del país. Para la Dirección Provincial de Izquierda Unida, muy honda preocupación por la pérdida de empleo que sufre Jaén mes a mes, una pérdida que no cesa y que no cesará mientras que no existan verdaderas políticas de creación de empleo, un plan de reindustrialización para toda la provincia que dé la oportunidad de generar trabajo en este sector y una ley integral de agricultura que termine con los problemas seculares que sufre el campo en nuestra tierra. Por otra parte, el Partido Popular, en voz de su parlamentario Gabino Puche, destaca la bajada del paro en todo el país frente al continuo incremento de la provincia de Jaén, que la sitúa como la primera andaluza donde más crece el desempleo. Responsabiliza naturalmente al gobierno autonómico de esta circunstancia. Y reflexiones casi pues habituales ya en este tenor, las que hace el Partido Socialista. En esta ocasión disponemos del testimonio sonoro de su parlamentario Felipe Sicilia. Tras el paro sube en nuestra provincia, el gobierno de Rajoy sigue de brazos cruzados y negando un plan especial de empleo para la provincia de Jaén. Hay cerca de 68.000 personas desempleadas en la provincia. ¿Y no son estas unas cifras suficientemente alarmantes para que Rajoy y el PP de Jaén reaccionen y pongan en marcha un plan especial de empleo que palíe esta situación? En materia de empleo, el Partido Popular solo nos ha traído más precariedad laboral, recortes en los salarios, recortes en los derechos laborales y más desempleo. Pero Rajoy y Fernández de Moya siguen hablándonos de recuperación económica. Y cabe preguntarse, ¿qué recuperación económica tienen los 68.000 parados de Jaén? O las 1.500 personas que en el último... Palabras del parlamentario Felipe Sicilia del Grupo Socialista. Pues ya conoce esas valoraciones, pues casi esperadas, ¿no? No les imagino muy sorprendidos. En cualquier caso, vamos a otro asunto. En el fin de semana, concretamente el sábado, la Asamblea Ciudadana de Ganemos llegaba a la decisión, en votación en Asamblea, por consenso, de que el candidato a la alcaldía en esta candidatura que se pretende llevar adelante, Ganemos, en la órbita naturalmente de Podemos, sea Antonio Sánchez Herrera, que es adjunto a la presidencia de la Asociación de Minusválidos en la ciudad. Se ha abierto un plazo de inscripción para que todos los vecinos que quieran participar en la candidatura así lo hagan, y ese proceso concluye en una asamblea este próximo martes, mañana a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, donde serán votados y elegidos uno a uno por la Asamblea Ciudadana los aspirantes a formar parte de esa candidatura. Más movimientos en lo político tras esa salida de cuatro de los concejales del Grupo de Izquierda Unida, su paso al Grupo Mixto en el Ayuntamiento de la ciudad, que andan también fuertemente vinculados con Podemos. Hacer un llamamiento extensivo a, lo hace incluso el propio portavoz que fuera en su día de Izquierda Unida y alcalde de la ciudad, José Luis Angulo, a andalucistas, progresistas, socialistas, comunistas, con vistas a confluir en una candidatura única que bien podría hacerse bajo esta iniciativa para las elecciones municipales del 24 de mayo. Reacción en comunicado del partido andalucista, que insiste que no ha suscrito ningún acuerdo con ningún partido político, que no forma parte de ninguna plataforma ni ciudadana ni de otra índole, y que aunque va a acceder, dice, por temas de cordialidad política a reuniones con esta finalidad en las próximas semanas, no ha mantenido ninguna reunión a nivel provincial para hablar sobre pactos o acuerdos con otras formaciones. Así está de momento el panorama político en nuestra ciudad con el horizonte del 24 de mayo. Y damos un salto, vamos al ámbito provincial, porque en otra circunstancia bien diferente se ha presentado una plataforma online, una tienda en internet para la comercialización de los productos adheridos a la iniciativa Degusta Jaén. Los productos y empresas adheridos a esta iniciativa tienen ya a su disposición esa herramienta de venta, de comercialización a través de internet, para poner en contacto a consumidores de todo el mundo con aquellas personas que están detrás de esta producción de alimentos de calidad en la provincia. Algunos de esos objetivos los aclaraba el presidente del organismo provincial, Francisco Reyes. Jornada en el que sin duda damos un paso más, y yo creo que es un paso importante y tiene que convertirse en un paso definitivo desde la estrategia o el programa que pusimos en marcha en torno al Degusta Jaén. Una iniciativa que nació en el año 2012 y que tiene como principal objetivo el impulsar, el promocionar el sector agroalimentario en la provincia de Jaén, que afortunadamente, siendo el principal productor de aceite de oliva, no es el único elemento del sector agroalimentario en la provincia de Jaén, y hemos sido capaces con esta iniciativa de darlo a conocer. Han sido muchos los pasos que hemos dado a lo largo de este periodo de tiempo, en el que desde la Diputación Provincial hemos hecho un trabajo continuado, progresivo, y lo más importante, lo hemos hecho de la mano del sector, de los productores y de las productoras de Jaén. Y es verdad que algunos han dado pasos importantes en la comercialización, pero todavía es necesaria continuar en esa línea, en la línea de la comercialización. Porque además creemos que es la punta de lanza de este sector agroalimentario. Un sector agroalimentario que entendemos de la Diputación Provincial que tenemos que fortalecer. Estamos hablando de más de 20.000 puestos de trabajo entre directo e indirecto. Palabras de Francisco Reyes, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén. También incorporamos las de Sebastián Quirós, responsable de la Administración Autonómica en el ámbito agrícola en la provincia, destacando datos del uso de esta plataforma que compartirán Degusta Jaén y la Fundación del Olivar. Voy a empezar felicitando a la Diputación de Jaén por la iniciativa Tienda Online Degusta Jaén, que viene a completar una iniciativa novedosa en el sector agroalimentario de la provincia de Jaén, como es el Degusta Jaén, ¿no? Una realidad plausible para la promoción de los productos de nuestra provincia. Agradecer la confianza de la Diputación en la Fundación del Olivar para la puesta en marcha de la plataforma de comercio electrónico B2C de la tienda de Gusta Jaén. Estoy seguro que la experiencia del desarrollo del proyecto ya que se viene ejecutando desde muchos años por parte de la Fundación, como es el trujar del aceite de oliva virgen extra de Jaén, va a servir para el impulso de la tienda online de Gusta Jaén de la Diputación. 17 años de experiencia dando respuesta a la demanda generada por las campañas de promoción genérica del aceite de oliva virgen de la variedad picual es nuestro mejor aval para el desarrollo de esta plataforma de comercio electrónico que quiere poner en marcha la Diputación. Bien, y para ir concluyendo, jornada ya de lunes de Pascua, finalizadas las celebraciones de Semana Santa, espléndida celebración completada en la ciudad, con todos los pasos de las 8 entidades o cofradías que recorren las calles de la ciudad, con el estreno, en primera ocasión, de la Borriquilla, con el nuevo Vía Crucis de la Asociación Lignum Crucis, la masiva presencia de vecinos y vecinas, y como visitantes, nativos o no, llegados de toda la geografía nacional. Otra de las novedades en esta edición, la ofrecida por el Ayuntamiento, la habilitación de sillas en la Plaza de España, donde además se han ofrecido saetas por parte de cantaores y aficionados locales en la colaboración de la Peña Cultural Flamenca desde el balcón del Ayuntamiento, el balcón de la Alcaldía. En fin, unas celebraciones con todo esplendor y sobre todo con mucha participación de vecinos y lo que de trasfondo económico tiene también para nuestra ciudad, que registrábamos un pleno hotelero, y en el sector de la hostelería desde luego se ha dejado notar, y para bien, unas celebraciones en las que la meteorología ha acompañado y esto ha motivado pues la importante, masiva presencia de ciudadanos en las calles. Así concluimos, sigue la actualidad, hora 14, aquí en la SER.